Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Hoy en Los Electores, Rogelio Gutiérrez, melómano nacido en Córdoba, Veracruz. Tiene una afición particular por la música tropical. Pasó una parte de su vida en la cuenca del Papaloapan a finales de los 80 e inicios de los 90, donde desarrolló el gusto por la chunchaca, la salsa y el merengue. Después de un largo abandono de la música tropical y la exploración en otros géneros, conoció a inicios del año 2000 un movimiento enfocado a hacer cumbia con métodos de música electrónica. Con ese regreso al género, se dedicó a rescatar sus discos, comprando y aumentando su colección que no termina de crecer. Con el fin de aportar al movimiento en 2015, crea el proyecto Torset Cumbia Likers, produciendo algunos temas que fueron publicados en 2016 por el sello digital de Global Bass Regional. Disfruten de la selección que Gino trajo para todos nosotros en Los Selectores. Ahab, Ahab, Ahab, Ahab, in darat min al-ayyam hudrana. Ahab, Ahab, in darat min al-ayyam hudrana. أخاف إن دارت أخاف أخاف إن دارت بنا الأيام هجرانا فيفنى الحب في الماضي وننسى كل ما كان فيفنى الحب في الماضي ye duniya hai jahan dil ko lagana kisi ko aata hai ye duniya مشاعر الحب يا حسنا إنه واه يهوانا إنه واه يهوانا وإن دارت بنا الفرقات ننساه وإنسانا أخاف أخاف إن دارت بنا الأيام هجرانا يا دنيا دنيا Y ella me lo pagó con la traición. Los Darius.